se te quite. Ese orgullo, mujer, que tienes, ¿de qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores, inorgulloso, ni remilgosos como tú. Cuatro meses me voy a estar contigo, cuatro meses me voy a estar con la otra, los otros cuatro contigo, con otra y otra. No te pido ni amor ni caridad. Cuatro meses me voy a estar contigo, cuatro meses me voy a estar con la otra, los otros cuatro contigo, con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad.